controlar la pasión del reggaetón. Mami, hasta abajo. Métele a fuegote que la llama quiere leño. Mami, no te duermas porque yo te quito el sueño. Ven aquí porque las palabras en el oído es lo mínimo que te voy a dar después de azotarte. Tra, métele más. Acércate, mamita, que yo necesito tocarte la show. Tra, métele más. Acércate, mamita, que yo necesito tocarte la. Come on. Pasión y amor, quiero tenerte cerca del corazón. Quiero ir hasta abajo y tocar mi amor. Tu sexy body me tienes loco. Sabón, nena, y no lo dejes caer. Vamos a la disco a bailar reggae. Quiero entretenerme contigo, tú y mis amigos. Mami, vamos a pasarla bien en el party. Vamos a bailar con el sudor, no vamos a parar. La pista está llena, las amistades cerca. Todos juntos vamos a bailar. Come on. Yo no lloraré más. Me contaré que me sé.